ser el dueño de tus besos. Quiero decirte que te quiero y tenerte entre mis brazos. Muchas cartas te escribí con mi mano temblorosa, pero nunca lo leía, porque tú eres orgullosa. Maldita, tú eres maldita, te burlaste de mi vida y de mi querer, me engañaste como un niño aquella noche. Engañaste como un niño aquella noche. Cumbia, cumbia, cumbia. Jujuy. Con cariño y amor. Enamorarte y ser el dueño de tus besos. Quiero decirte que te quiero y tenerte entre mis brazos. Muchas cartas te escribí con mi mano temblorosa, pero nunca lo leía. Te burlaste de mi vida y de mi querer, me engañaste como un niño aquella noche. Maldita, tú eres maldita. Te burlaste de mi vida y de mi querer, me engañaste como un niño aquella noche.